Buenos días a todos. Gracias, decana, por permitirnos estar en esta casa y flamante. Estamos estrenando instalaciones. Como dice el antiguo dicho, la unión hace la fuerza, y claramente esta unión de instituciones públicas, privadas, genera, y en este aspecto del emprendedurismo, una vitalidad que sin duda va a favorecer a nuestra región y que claramente, dentro de una situación que creo que como argentinos todos estamos padeciendo en cuanto a la falta de empleo, en cuanto a la falta de creatividad, la falta de ideas, este ecosistema de emprendedor viene realmente a cumplir una función social, creo que es estratégica y prioritaria, ¿no? Tenemos una región muy rica, un área productiva realmente privilegiada en cuanto a clima, en cuanto a tierras, en cuanto a riego, a ríos, y sin embargo estamos atravesando una crisis. Simplemente es poner en valor y por supuesto felicitarlos porque hayan tenido esta iniciativa de armar este ecosistema. Claramente es bastante inédito, porque veo de que no es una cultura en nuestro país, con una cultura muy individualista, este tipo de actividades comunitarias y que tienden a buscar el bien común, y en este caso el crecimiento del emprendedurismo. Y por supuesto que esto tiene un círculo virtuoso donde no solamente es una etapa formativa, de orientación, de ayuda, sino también una faceta solidaria muy fuerte, porque está pensando en los que se tienen que iniciar o buscar una alternativa de vida, y por supuesto que sea una proyección de crecimiento, y ojalá terminen de 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, ojalá sí, más allá de no pretender semejantes metas, pero sí tiene un valor social inapreciable que realmente los felicito. Por supuesto, desde el municipio de Cipolletti también estamos haciendo un trabajo, así como veo que Plotier y muchas ciudades, preocupadas por el empleo, por un lado, preocupados por nuestros vecinos que no tienen trabajo, que la peor situación de vida que puede tener una familia, una persona, y de ahí en más también pensar en una proyección de una economía que por supuesto es fundamental para la vida de una ciudad. No solamente vivimos del petróleo y la fruticultura, no tiene por qué ser solamente esa matriz cuando hay tantas y tantas cosas teniendo tanto a favor, como por ejemplo esta hermosa región que tenemos. Así que nuevamente les reitero mi felicitación, todo el apoyo. Sabemos que se está trabajando mucho con el municipio de Cipolletti dentro de un área de economía social que en este par de años de gestión hemos generado muchísimos trabajos para muchas cientos de familias cipoleñas, generándole el espacio, capacitándolo, facilitándole a veces ese primer paso que cuesta tanto. Así que bueno, simplemente brindarles todo nuestro apoyo desde el municipio y desde ya alentarlos a que esto sigan teniendo esta predisposición, que veo que es la que los hizo nacer, y que ese ímpetu y esa fuerza siga adelante, porque reitero, creo que es esencial y es un camino como sociedad de unirnos para que en conjunto podamos progresar.